Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía en este programa radiofónico que ya conoces más que de sobra y que comenzó su andadura allá por 1994. Trovador Urbano, te habla David Calderón y estaré contigo la próxima hora intentando traerte el momento interesante en el cual seguimos proponiéndote bandas y como siempre nos gusta en ese formato físico, en esas bandas de aquí que tienen poca visibilidad y nosotros a través de cualquiera de las emisoras que nos estés siguiendo en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida, nos estás ahora mismo escuchando y apoyándoles. trovadourbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast, donde seguimos actualizando miércoles y viernes con entrevistas más largas a muchas de estas bandas que te proponemos semana tras semana, como te digo, en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, y que nos propone para seguir conociendo la nueva obra que va soltando pieza a pieza del amigo Álvaro Montero, anteriormente denominado Alvarito. Con este nuevo nombre de guerra, Álvaro Montero Rock, nos sigue, como bien te digo, proponiendo temas íntimos, donde el rock, donde el pop, donde el metal también en algunos momentos se dan la mano con letras muy íntimas, como bien te digo, pero a la vez también sin dejar de hablar de cosas interesantes de la vida, en definitiva. Rojo Juego, Fuego, es el tema que te propongo para comenzar la nueva edición del programa desde el prisma de Álvaro Montero Rock. Queremos más y esta noche puede. Álvaro Montero, en esa predisposición, en ese camino en solitario que ya lleva un tiempo y donde además te vuelvo a recordar aquel homenaje que hicimos a Robe Iniesta por su fallecimiento y donde él estuvo colaborando con nosotros en formato acústico con tres temas excelentes y un tema de su carrera en solitario. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, te mandamos encantados el enlace de aquel día memorable y a mí me pareció bonito con Robe Iniesta. Pero nosotros seguimos al nuestro, zapatero a sus zapatos, como decía el dicho, y nos vamos hasta tierras gallegas para volver a acercarnos, en este caso, a escuchar este nuevo trabajo, cuarto trabajo homónimo de una banda que lleva más de 20 años de carrera y que son Malqueda. Checho como voz, David al bajo, Guille como guitarra y Miguel como baterista conforman este trabajo con un total de 8 canciones, 9 mejor dicho. Quique vuelve a mostrar una de las bandas con mayor estabilidad dentro del metal gallego y, en definitiva, dentro del metal nacional, con un nuevo trabajo de cortes que no te dejan seguro ni en ningún momento parar de hacer headbanging. ¡Qué asco das! Es el tema tan explícito que nos ofrecen para escuchar este trabajo homónimo, cuarto de su carrera de los gallegos Malqueda. Contundencia, desde luego, sigue siendo la marca de la casa Malqueda para este cuarto larga duración de los gallegos, que nos lleva hasta también unos veteranos. Stan Brook, desde la zona del Mediterráneo, en Alicante, pusieron aquel segundo trabajo, La Muerte No Perdona, y vamos a escuchar heavy metal contundentes con este corte Entre Ruinas. Stan Brook. Medrar, casi alcanzando tu sueño. Ahí estaba en Stanbrook la banda alicantina que nos ofrecía ese excepcional heavy metal. Y como siempre nos gusta hablar históricamente, sí, lo sabemos, Stanbrook, el último intento republicano de salvar, de salvarse, iban dirigidos hacia Orán, si no recuerdo mal, en África, donde se refugiaron luego mucha gente, bueno, en la continuidad de la Segunda Guerra Mundial. Stanbrook, ahí está el nombre de una banda fiera y con contundencia, como bien has podido escuchar. Vamos a seguir con más. Nos vamos hasta Irún, esa zona fronteriza, esa zona donde históricamente también ha habido mucho trasiego, sobre todo más de franceses que de españoles hacia las tierras galas, pero en el siglo XIX sobre todo y básicamente. Pero como bien te digo, nos vamos a quedar en Irún para escuchar a Ezin Nezkoa, esta banda que han sacado Al borde de una caricia, una banda, bueno, de corte claramente rockero, con sobre todo mucha identidad propia, y que a través de este Al borde de una caricia nos ofrecen 7 temas, uno de ellos cantados en euskera y 6 de ellos en castellano. Vamos a conocerles, ya te digo, hoy es un día de novedades discográficas, vamos a conocer a Ezin Nezkoa con uno de sus cortes, con una de sus propuestas sonoras, con este Rómpeme, que suena Tras mis palabras. Seguimos con más. En este caso nos vamos hasta el acantilado de la experimentación que realizan en este trabajo que ya tiene un tiempo. Nos hicieron llegar dos de sus EPs, estos barceloneses que son Ganesa. Como te digo, este The Gardener, uno de los cortes que vas a escuchar, es de 4 minutos, el otro dura un total de 12. Pero bueno, nos vamos a acercar para darle un poco más de presencia a otras bandas, al más corto de ellos, concretamente llamado Mad Tracker. Como te digo, en ese acantilado de la experimentación, llegando a la parte psicodélica, incluso al sonido stoner con tintes sureños, con esta locura sonora y este batiburrillo que han denominado The Gardener, estos Ganesa, como bien te digo, nos ofrecen una sonoridad muy propia, muy personal, y que te volvemos, en este caso a través de este The Gardener, este EP del año 2021, uno de sus cortes, uno de los dos cortes, mejor dicho. Ahí está este Mad Tracker. En tiempo sin reloj, el agua ama sin pedir que las ramas sean trabajo para el castor. Un sonido, un verso, el pájaro que habla, lanzando su aleteo en la primavera pasada. En el campo verde paré la vida que quiero y mientras respiro, tengo tu voz en mi mirada. Sé viento de pergaminos donde la prosa relata en una estrofa nuestro bello destino. Sin más descanso, con calma, escucho el rumor de la cascada, soniquete del alma, furor de mi hada. Un clásico del rock sureño, del blues rock, ZZ Top, la banda americana que empezaban allá por los años 70. Todas estas bandas ya tienen más de 50 años y muchas de ellas tienen bajas en sus formaciones. Por eso nosotros, semana tras semana, intentamos traerte ese aire fresco que se suponen nuevas formaciones. Y si te hablo de La Rioja, estarás pensando en el vino y es una tierra maravillosa, no solamente en ese sabor tan especial que tienen nuestros viñedos, sino también lo que es Logroño, Ezcaray, Santo Domingo de la Calzada, podríamos hablar de muchos e interesantísimos lugares para visitar la zona de estos, Los de Vicio. Creo que es su tercer trabajo discográfico, formados en el año 2011, y Los Tiempos del Miedo, con 10 cortes, nos vuelve a traer a una banda contundente dentro del punk rock riojano, una banda muy reconocida en su tierra, tal vez mucho menos en el resto del estado, pero para eso estamos nosotros, para dártelos a conocer. Me olvidaré de todo, es el segundo de los cortes que imprime dentro de Los Tiempos del Miedo la nueva obra de la banda riojana Los de Vicio. Alcohol. Entre tres. cuando salga el sol. Volver a perderme por las calles. Tal vez así poder encontrarte. Sin miedo a perder o a ganar. Mi cabeza dada de vuelta. De nuevo en este garito. Acabamos a puerta cerrada. Otra vez vuelvo a naufragar. Hoy no iremos para casa. Me olvidaré de todo. Solo quiero dimensión. Toda una noche para mí. Seguir cuando salga el sol. Me olvidaré de todo. Solo quiero dimensión. Toda una noche para mí. Lo que tiene muchas veces que la gente busca esa diversión para olvidarse un poco de la vida, de los problemas, de lo que cuesta todo y lo difíciles que nos ponen las cosas en muchas ocasiones. Lo de Vicio te lo decía en este tema a través de César al bajo y a la voz, Pelos como baterista, Churruca como guitarrista y a la otra guitarra, o Juan Care. Interesante banda que seguiremos escuchando en el programa que nos lleva a esta Errentería, si lo dices en euskera, Rentería si lo dices en castellano. Hell Mugan, ellos cantan en su lengua materna a lo largo de estos 9 temas, una banda de corte muy metalero, muy contundente. Como bien te digo, estos Hell Mugan a través de este Iluntasunean Basbetsten, que es el nombre de este trabajo, y donde este cuarteto lo conforma José Baiván como voces, a la guitarra Gomi Yayar, al bajo Asier y como baterista Gorka. Vamos a escucharles, vamos a acercarnos a conocer, creo que además por primera vez sonando en el programa, Hell Mugan, ya que tampoco es una banda de mucho, creo, de mucho recorrido, si no recuerdo mal, sí, porque este trabajo es del año 2025, está calentito, y vamos a escuchar este Lotura que suena tras mis palabras. Ahí tienes a los de Rentería, de Guipúzcoa, de Euskadi, Hell Mugan. We'll be right back. Y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a toda la familia de Sosen, que nos ha dejado en estos días un oyente ferviente de Trovador Urbano y al cual pues le queremos dedicar el programa de hoy. Luego escucharemos algo para cerrar el programa dedicado a su memoria y de esa gente joven que nos deja por circunstancias de la vida y que apoya este tipo de proyectos como Trovador Urbano. Nos vamos hasta Barcelona a acercarnos a escuchar a The Lutch, una formación que sigue con esa sonoridad contundente que estábamos ofreciéndote a lo largo ya de este final de trayecto del programa. Y dentro de este Misery I Greet Into se recogen 8 canciones, como te digo, con muy buena armonía, con muy buena instrumentación, pero sin dejar de lado la contundencia. Death or Alive, The Lutch, desde Barcelona. Yeah! Chasing the great cause of weed. Y como te decía anteriormente, vamos a dedicarle en su memoria a Sone este tema de Rammstein, que da ese nombre, esa sonoridad a alguien que cuando le conocía, pues te retrotraía con su barba larga a, como te digo, a esta banda alemana. Sone, en tu memoria, compañero, que nos veamos en otro sitio y en otras circunstancias mejores. Se te quiere, chao. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das Licht fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis zehn. Pues de esta manera terminamos la nueva edición del programa, como siempre esperando que haya sido de tu agrado y de esta manera en tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida nos has estado escuchando, y si lo haces en nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano y trovadurbanoradio@gmail.com. De esta manera cerramos con Rata Blanca, nos vamos hasta Argentina, hasta Sudamérica con El sueño de la gitana. Un tema que nos obliga a cerrar de una manera espectacular, desde mi punto de vista, un playlist de nuevo reluciente de bandas de aquí, de nuestro país. Vamos a escuchar, para cerrar esta nueva edición del programa Rata Blanca, como siempre recordándote que disfrutes de la vida, que seas feliz y que nos escuchamos en 7 días. Rata Blanca, ¡hasta pronto!